50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la cuarta emisión del lunes 28 de marzo. La comuna implementará un censo para reconocer a los platenses excombatientes de Malvinas. Esta iniciativa se enmarca en la nueva comisión de homenaje a 40 años de Malvinas que creó la comuna. El presidente del espacio, Federico Gómez, aseguró que buscan incluir en los homenajes no solo a excombatientes y veteranos platenses, sino también a aquellos que nacieron en otros puntos del país y tras la guerra se instalaron en la ciudad. La iniciativa también se dirige a los familiares de veteranos fallecidos durante la guerra y la posguerra de Malvinas. Para poder acceder, deberán comunicarse a la Dirección de Derechos Humanos al teléfono 421-6541. Continúa la inscripción al programa Egresar. El Ministerio de Educación de la Nación puso en marcha un nuevo programa destinado a facilitar el egreso de las y los jóvenes de hasta 25 años que no hayan podido finalizar sus estudios secundarios por tener materias pendientes de aprobación. Se trata del programa Egresar, que comenzó la inscripción el 25 de marzo y se extiende hasta el 7 de abril. Podrán inscribirse las y los estudiantes de hasta 25 años que terminaron de cursar el nivel secundario entre 2016 y 2020, que no hayan obtenido el título secundario por tener materias pendientes de aprobación. Para poder hacer la inscripción se debe ingresar a argentina.gov.ar/educación/egresar. Un servicio que informa más cerca. Comienza la escuela primaria para adultos en el Club Romerense. El Club Deportivo y Biblioteca Popular Romerense abrirá una escuela primaria para adultos a partir de hoy, la cual se sumará a las propuestas que le brindan a los vecinos. Esta se inaugurará con el objetivo de brindar una oportunidad a aquellos adultos que aún no hayan finalizado sus estudios primarios. El cronograma de la escuela será de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde y será para mayores de 17 años. Para más información, les interesados pueden comunicarse con Romerense al 491-6818 a partir de las 4 de la tarde. La temperatura mínima para hoy en la región es de 13 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.